Qué bien que te trata la vida, que sigues parado en la esquina y todo es tan perfecto, esperando a que llegue el invierno. Las nubes son cosa seria, siempre traen algo nuevo, siempre traen algo nuevo. Las nubes sin plan, qué gusto verte. El agua te llega hasta el cuello y ríes mirando el paisaje. Nada te afecta el humor, borracho manejas mejor. Las nubes son cosa seria, siempre traen algo nuevo, siempre traen algo nuevo. Las nubes. El próximo año, si paso de nuevo te hablo. Siempre igual, siempre bien, mirando la vida pasar. Sin plan, qué gusto verte. Sin plan. Que te trata la vida, que sigues parado en la esquina y todo es tan perfecto, esperando a que llegue el invierno. Las nubes son cosa seria, siempre traen algo nuevo, siempre traen algo nuevo. Las nubes. Nos vemos el próximo año, paso de nuevo te hablo. Siempre igual, siempre bien, mirando la vida pasar.